cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz, que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorugua. A ver si te acordás. De la platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Nacido en el año 1977, fue barman, estudió psicología, es buzo diplomado, escritor. Como periodista, escribió para varios diarios y revistas. Es cantante y letrista de la banda Hablan por la Espalda y actualmente también incursiona en el rubro gastronómico. Si esto les parece poco, también es un gran futbolero y un ferviente hincha del Club Nacional de Fútbol. Así que con esta presentación, hoy viene a pegarle de afuera del área el señor Fermín Solana. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo andan? Bueno, contento de estar acá. No le quedó nada por hacer. No, no. Hay una cosa multifacético. Que, sí, o sea, cuando me preguntan qué hago, viste, que bueno, obviamente de lo que vivo es de la comida, hace ya 5 años. Sí, todo, por lo general vivimos de la comida. Claro, agarré para la gastronomía medio. Después hablaremos de eso si pinta, pero lo de hincha y todo eso es como, yo siempre lo nombro como dentro de las tareas que hago, lo multifacético, es como una ocupación más. O sea, consume, las personas con las que me junto saben que le dedico mucho tiempo a eso, a ser hincha Nacional, o sea, a asistir a los partidos, verlos siempre. Etcétera. Se vive como un oficio. Yo lo vivo como un oficio. Un apostolado. Sí. Tengo que laburar. Sí, laburo. No. Te consume mucho tiempo, energía, verdad, estás al lado. Sí, totalmente. Hago 1000 maniobras claramente para desatender mis otras, o sea, ensayos con la banda. Por suerte ahí mi hermano, el Tuca, guitarrista de la banda, también compartimos la misma enfermedad ahí. Entonces, inventamos, los otros no saben nada de fútbol, no les interesa, entonces inventamos alguna cosa, como cuando hay un partido, o sea, de noche, miércoles de noche, por lo general lo cancelamos el ensayo. Ahora, por lo pronto, este miércoles no hay ensayo. Este miércoles no hay ensayo. El miércoles pasado creo tampoco, fue la final, ¿no? Sí. Sí. Sí. También cancelamos. ¿Está bien? Exacto. Y después, bueno, tenemos además juego al fútbol 5 2 o 3 veces por semana, entonces también por ese lado, y es como algo que no puedo dejar de hacer, lo hago desde, no sé, hace 15 años, y lo mantengo también, es el único deporte que hago, entonces actividad física. Claro. Y ahí en la banda, ¿cómo está repartido? ¿Cómo está repartido los clubes? No, por eso te digo, en verdad los únicos que somos hinchas somos el Tuca y yo. Los otros son medio, o sea, artísticos, como... Son músicos. Ustedes están enfermos, ¿viste? Claro, había antes, en la formación anterior, el bajista Víctor Borrás, que era fanático pero de Peñarol, que era con el único, más o menos, había una pica ahí, pero bastante respetuosa. También, si el loco pedía para faltar por un partido de eso, se entendía. Se respetaba. Hasta ahí nomás, ¿no? Y Fermín. Igual y, que la banda, perdón, está asociada más con Nacional, que me parece. Esa, por lo menos. ¿Y cómo arranca esa pasión por ese oficio de hincha de Nacional? Los Solana, que bueno, el Toto, mi abuelo, mi viejo Fermín, padre, Antonio Solana, mi tío, todos enfermos, pero mal. Y nos criaron queriendo mucho a Nacional y odiando mucho a Peñarol, es la verdad. pasa en muchas casas, no estoy diciendo nada raro, solo que bueno, los métodos eran un poco brutales. ¿Qué métodos usaban? A ver, ahora queremos saber alguno de esos métodos. Increíblemente, aparte, mi viejo es un loco como muy racional, o sea, como hasta demasiado en alguna cosa, sí. Viejo, que estás escuchando. Pero ahí ese costado. Pero en ese costado era un enfermo, mi tío también. Y sí, desde chico, muy chico, cuando todavía vos no tenés mucho sentido común y no sé, por lo menos estás como entendiendo por dónde va la mano, obviamente nos hablaron muy mal de los hinchas de Peñarol y de los jugadores de Peñarol, o sea, como que eran malas personas realmente, o sea. Y si vos creces con eso en la cabeza, a mí me pasó una vuelta que fuimos, nosotros viajamos mucho a pelotas en el sur de Brasil, que era donde vivían mis abuelos por tema del laburo de mi abuelo. Y bajábamos pila en TTL, digo. Claro. Que salía allá de la... De ahí, de la Plaza Cagancha. Exacto, cuando todavía no existía Tres Cruces. Y salíamos de ahí. Y una vuelta, mi viejo no iba tanto por laburo, iba mi vieja y Tuca y yo, chiquitos. Uh-huh. Y nos vamos a subir al bondi y estaba el plantel de básquetbol de Peñarol. De esa época. Estamos hablando del año 80 y... Dos capaz. Claro, ¿no? Sí, el Peñarol, o sea, campeón americano. Mítico, sí. ¿No? Sí, sí. Creo que estaba, sí. Juan Andrés Blanc, Álvaro Tito. Pierre, puede ser también ahí. O no estoy inventando, no sé, bueno, no importa. Heber Núñez estaba, sí. Y algún americano también. Sí, ¿no? Gol, Jackson. Sí. Y nada, yo la verdad que cuando los vi. Era como ver a Satanás sentado afuera del ómnibus, no quería subirme al ómnibus. Aunque fueran de básquetbol igual. Era los uniformes. Era, claro, no, sí, sí, con era como la locura. Sí. Pero una locura, pero mal, de verdad. Me puse muy, me angustié mucho. Que me tuvieron que subir al ómnibus, viste, como. Un poco angustiado, asustado, no sé. Realmente me habían perturbado. Dicho, perturbadísimo, porque en verdad me habían dicho que o sea, que, no sé, pisaban niños con sus autos. Y no sé, o sea, a ese nivel. O sea, que piensen en las generaciones, claro, lo que han hecho esta gente. Imagínate ahí, a la infancia, no. Sube al bondi con toda esa gente enorme. Y hasta, aparte, y hasta Brasil, y hasta Brasil. Tipo de 2 metros. 10 horas, puro en el asiento. Y mi hermano, que era como... Era más dado, un loco como más... Yo capaz que era más introvertido. Mi hermano, a la media hora ya estaba, se lo estaban pasando los jugadores. El show del bondi. Yo no podía creer, era re caliente, traidor, todo. O sea, me quedó. Esa historia en mi familia es bastante legendaria. Pero sí, pasaba eso, la verdad. Nos inculcaron eso y el amor por Nacional. Yo desde chico toda mi vida supe que. O sea, es como que esos mitos tricolores los tengo como... El chip, claro, lo tengo incorporado, lo escuché 500 veces. Y muy a Artime, de... A Tilio García, que le ganamos 6-0. Que, viste, todas esas cosas no, claro, las leí en ningún lado. Las absorbí en claro, la mesa de un asado. Y de ir a la cancha ya de muy chiquito, ya sí, como un hábito. Y mi viejo me llevaba desde chico, desde que tengo razón de ser. Me acuerdo de... Olímpica o América, pero con 4 años. Y... La verdad que yo veía los partidos, tipo, no era que viste el que va a comprarse el pancho. Claro, sí. Yo como que no entendía nada. A mí me pegó fuerte de una. Y fui siempre, tuve final de Libertadores de 88, por ejemplo. Esa campaña fui a todas, tenía 10 años. Y después a los 13, 14, ya con el grupo de amigos, con mi hermano, claro, con la pandillita, papá, ya ir solos a la Ámsterdam. A fumar pucho, otra historia. Un porrito. Claro, la birrita, que en la época se vendía. Se podía alcohol, tomar. Se podía tomar alcohol. Ah, los vasitos amarillos. Sí. Igual la verdad, eso como que nunca la curtí mucho la birra del estadio. Por un tema de accesibilidad. Era cara. Era como re cara. Sí, era cara, claro. Simplemente. Siendo un guacho, la verdad. No sé, te tenía que gastar 5 gambas tomando birra. Yo cuando iba al estadio, para llegar a un alfajor, me acuerdo que era... complicado. Era difícil. No, salado. Obviamente que tomé birra y me agarré algún pedo en el estadio, pero no era esa cosa que... Yo digo, si eso pasara ahora, no sé qué hago. Digo, con un poco más de no sé, más borracho que antes. Claro, venderían IPA. El IPA artesanal. Son la barrada de la barra Amsterdam. No, una locura. Yo me acuerdo, bueno, pero me acuerdo, yo presencié mucho de esos saqueos de, puesto de chela del estadio, ¿no? Sí. Que como de cosa, se va todo, lo dan vuelta el puesto y al vendedor y todo, eso lo está. Era crónica de una muerte anunciada. Otro Uruguay. Otro Uruguay. Che, Fermín, y vos recién recordabas la campaña del 88. ¿Vos te acordás bien cuál fue el primer partido así de Nacional que se tenga a la mente de Guacho? ¿Algún partido específico? Que me viene a la mente, el primero que me viene a la mente es la final de Tokio contra el PSV. Como que la tengo toda la secuencia. Lo puedo revivir porque me quedó así grabada toda la noche esa en la casa ahí, en el apartamento de mis viejos en Simón Bolívar y Rivera vivíamos. Madrugada, claro. También cuando estábamos por perder, porque lo empató en la hora. Sí. Otolaza. Yo estaba llorando, mi vieja me estaba consolando, llorando a moco tendido, tipo. Porque era injusto el resultado. Nacional había metido pila de huevo contra un cuadro que se suponía que era imposible de antemano. O sea, de verdad que yo me acuerdo de hablar de algo como que era totalmente inviable que Nacional ganara ese partido, porque era como el PSG de ahora, ¿no? Una cosa así. Sí, claro. Y Nacional era un cuadro súper rústico, ya sabemos lo que era, con jugadores de como Quinto Saldaña, ¿no? Claro, Nacional Picapedrero, Cardacho, ¿no? Todo lo que no le gusta al El Vasco, el Vasco, Juan Carlos de Lima. Bien rústico, bien artesanal y está. Claramente un cuadrazo, ¿no? Un cuadrazo. Rebelé de León. De León. Jorge Serén el arco. Y arriba jugaba de Lima y el Pato Castro. Y lo definió el Tony Gómez. Claro. Le patearon 200.000 penales. 250 penales. O sea, tengo como ese recuerdo de algo eterno que no terminaba más, que encima en un momento lo va a definir el Chango Pinto Saldaña, que le pega en el travesaño. Y lo define Tony Gómez, que había jugado por Soca. Claro, que no sé, por los campeones se hizo una ampolla con unos campeones nuevos. sí. Carlos Javier. Que había sido como la revelación en el último tramo de la Copa y la final con Newell. Y la final con Newell también, obviamente, fui al estadio, esa sensación del estadio prendido fuego, literal. Si no te olvidas más. No me olvido más, la bomba destruyendo, bombas brasileñas que tiraban. Me tiraban de como yo estaba en la Olímpica de arriba para abajo y caían como la gente. Era como aparte, una cosa que no pasaba nada. Era una locura. La gente entraba a la cancha antes del partido y daba como vueltas olímpicas, ¿viste? Con bandera de Nacional. Los taludes llenos de gente. Los taludes, cruzaban como la piscinita esa que había. Olímpica, todo. Y la Copa de los 80 era picante, aparte. Se ponían, o sea. No, pues ahora cuando hablaban de la Copa. Sí. La verdad que ustedes dijeron, ¿no?, las finales que son de día, ¿no? Sí. Bueno, ahora van a ser de día. La última, sí. Está muy europeizado, que da miedo. Un sábado de tarde, yo qué sé. Es terrible. El que vivió la verdad. Yo soy fanático de la Libertadores. O sea, como creo que las cosas más me gustó siempre es ir a ver un partido nacional de Copa de noche contra un cuadro brasilero o colombiano. Y esa sensación, ¿no? De sea en el parque o en el estadio, pues en verdad. Durante años fue en el estadio y también le tengo mucho cariño. Y es mágico. O sea, sí. el que entendió eso, el que lo sintió. Y me acuerdo del 88 de toda esa copa, que fue como mi copa, obviamente la única que ganamos, que lo curtí, que lo entendí. Ya lo vivía intensamente. Me acuerdo, por ejemplo, el partido, hay un partido que es con Newell's, pero en la fase anterior. Que Nacional ayuda a dejar afuera a Peñarol, que se hace un gol en contra el Bocha Cardacho, como a propósito, sí, claramente, sí. Y los que estábamos ahí, era como las radios, todo, porque era al mismo tiempo Peñarol San Lorenzo, creo, Nacional claro. Newell, y con un gol de Nacional, o sea, que si nos empataban, quedaba afuera Peñarol, y todos, como que en el fondo nadie lo decía, pero todos queríamos que pasara, y Cardacho la mete para adentro, queda afuera Peñarol, lo que era la Tribuna América, esa sensación. De todo como cagándose de risa, como va, se hizo. No sé, me encanta. La Libertadores es lo máximo. Creo que se va un poco desvirtuando como todo el fútbol. Esa música que ponen cuando entran los equipos a la cancha, los cositos que tiran. Es un poco lo mismo que el Mundial de Clubes en lugar de la vieja Intercontinental en Japón. Totalmente. ¿No? Era otra historia. Tal cual. Y hablábamos de triunfos recién. Hablemos de derrotas duras. Sí. ¿Cuáles son las que se te vienen a la mente? Algún clásico. Claro. Sí. Y después a nivel Libertadores, sí, la del con Estudiantes de la Plata de 2009, que me había hecho bastante la cabeza que esa copa se podía ganar. Llegamos a semifinales, el estadio lleno, tuve días sin dormir, estaba como... Se podía ganar, claramente, habíamos perdido 1-0 allá. Esa es la que gana Estudiantes. Sí, claro. Que es el que le hace fuerza al Barcelona en el Mundial de Clubes. Claro. Con Sabela, Verón. Claro, Verón. Parecía que estaba, que era posible. Después, bueno, era Cruzeiro la final. Y en el partido de ida, que yo fuimos a sacar la entrada a la sede, me acuerdo, para viajar a La Plata, a último momento deciden que sin público visitante, por el tema rivalidad, amistad de Estudiantes, Peñarol y eso. Está, nos quedamos con las ganas de viajar. El partido ya fue 1-0. El Morro erró un gol hecho casi área chica, que era el empate. Nos clavaron un tremendo pase de Verón. Y después el partido acá fue que Cuate se resbala. La jugada, cuando la agarra Boselli. Sí. ¿Es en el parque el partido? No, en el estadio. En el Centenario. Que el gol de Nacional va a ser el Cacique Medina. Pero ya estaba. Sí, ya estaba liquidado. Y bueno, nosotros estamos hablando ahora, hablamos de partidos, de derrotas. Un referente histórico de Nacional, de los que a vos te quedan. Y además de que lo viví, el Hugo, obviamente. Lo vi como técnico, y, o sea, como jugador, obviamente, uh-huh. en la Libertadores esa. Se hablaba mucho de León, mismo mi tío, mi viejo, el año 80, él ya estuvo. Claro, yo estaba en el 80, no me acuerdo de nada, pero sí... Tengo como muy vivido ahí el que estaba, o sea, súper latente el 80 todavía, cuando yo empecé a escuchar de Nacional, claro. antes de acordarme de cosas que me acuerdo ahora. De León, sí, en el 88 cuando volvió fue como, ¿no? Vuelve un superhéroe. Apareció claro. de la nada, era el prócer, la estampa, todo lo que... Y encima lo hizo. Lo terminó ganando. Hace el penal, el 3-0. Acá en el estadio, claro. En el tercer gol de la final con Newell's es de penal. Uh-huh. Nada, después vamos a Tokio quedó, ya está, es él. Después, como que no tengo tantos recuerdos de León a nivel local jugando. Claro, como esa copa. Claro, la copa, lo que pasa es que eclipsa todo. Era raro, esa época era la copa realmente, las copas se peleaban casi todas, ¿no? Y siempre eran protagonistas los dos cuadros de acá, grandes, y el campeonato local no importaba un carajo, es la verdad. Yo me acuerdo de que, creo que así recuerdo de Nacional campeón del campeonato uruguayo, como que me importara, fue recién en el 92. Claro, la de Deli. Claro, que ahí había pasado 92. Un montón de años, me parece. El quinquenio de los chicos era, claro, que ganan todo. Progreso, Danubio, Defensor. Del 87 al 91, claro. Y vuelve Nacional en el 92. O sea, yo capaz que hasta el 92, que ya tenía 15 años, no había visto a Nacional. O sea, como no tenía como un. A nivel local, así como. Exacto. Que... Y ahora es como. Y aparte, algo que hablábamos recién de la Libertadores, ¿no? Que todos los que han venido acá a hablar de cualquier cuadro siempre destacan, ¿no? La copa es como la copa. Hincha de cuadro de Peñarol, de otro cuadro. Sí, o los equipos que jugaron una vez sola la copa, claro, es como la yo fiesta. Yo recuerdo ¿no? de la copa y el miércoles, viste que te salí el domingo y te achica como la semana y como que toda la previa, eso es una cosa hermosa. Estás loco. Sí, ahora como está, es como un círculo vicioso que está, ¿no? Entre Nacional, es raro el fútbol campeonato, o sea, obviamente me reimporta y a veces me hago un drama bárbaro como el otro día, el partido ese con Rentistas, como que, y en verdad parece joda porque es como, a ver quién la tiene más grande, ya a un nivel que es un poco ridículo, cada vez más que lo ve afuera, ¿no? Los argentinos lo ven y... Como una fantasmada. La otra vez lo hablábamos acá, que ahora la última es ver quién vendió el jugador más caro. Exacto. Claro. La nueva es esa, ¿viste? Pasaron del decanato a la hinchada, a la bandera, al jugador más caro. Yo en esas no entro ahora, ¿verdad? Es como la carrera espacial de los rusos y los yanquis. ¿Qué me importa Pelistri o qué me importa? O sea, y claro, y Realmente los cuates lo vendimos más caro que Pelice. Es increíble. Estamos para esa, increíblemente estamos para esa, y eso te demuestra que se perdió claramente. Pero aparte, acá lo que vendría bien es que uno de los dos ganara algo a nivel internacional, porque digo, si no van a seguir eternamente en la misma. Claro. ¿Y cómo ves, bueno, ahora que hablaste de la final con Retista, que hayan echado al técnico? Me parece que en realidad no hay técnico de Nacional que justamente también en este círculo vicioso del que hablábamos pueda resistir, tipo. Claro, porque es eso también, son unos fusibles tan delicados. O sea, perder una final, dos finales en un semestre contra dos equipos chicos, y encima no puedo ganar el clásico, o sea que eso también te condiciona muchísimo. Sí, por más que los números globales sean buenos, claro, si la Copa también es eso, o sea. Obvio. Te lo marca. No. Es así. Pero igual, es como una. Era obvio que se sabía, yo no sé si lo quería o no, sí, pues, total. Estás al lado de eso, ¿no? Porque aparte Nacional, vos lo ves hoy y está primero el anual, sí, pasado en la Libertadores, clasificado donde jugar y por un partido, ¿no? Que es un torneo, una final. No, una apertura, pero el campeonato sí, o sea, el anual, más importante es la tabla anual, en definitiva. Hicieron, ¿no?, debutar siete juveniles en la Copa, ¿no? O sea, un proyecto. Yo creo que hay un tema ahí del juego, ¿no? De que Nacional tiene el paladar, ¿no? Capaz que podemos jugar. ¿No crees que Nacional tiene como un paladar que Munua por ahí no? No, al revés. A mí me parece que Munua, lo que nosotros le estábamos exigiendo, y que el loco es como, y me sumo claramente, de que en los dos ciclos le pasó lo mismo a un tipo que no sabía abrochar los resultados, y los resultados de los partidos importantes. Claro, entonces te empieza el fantasma a decir, este loco, ¿qué pasa? O sea, además, un campeonato como este que llega a una final que de los últimos seis puntos gana dos. Exacto. Claro. El ciclo anterior pasó exactamente lo mismo. Claro. Por más que en la Copa te vaya bien. Empataron en clásico en la hora. Un loco Novik que medía un metro. Claro, la de Novik. Hace poco me pasó eso. Estaba en Futuro, en mi lugar de Morphy. En el local y estaba el loco Kai Novik a comer. Yo no podía creer que el loco medía. Es casi como yo de altura. Mido unos 70 con suerte. No podía creer. ¿Cómo hizo? Yo este loco era gigante. Claro. Chingo, saltó, ¿no?, de espanto. Me volví a calentar por el clásico ese año. Che, fuera de joda. ¿Referentes actuales tenés o ya el recuerdo de haber visto mucho y como que a veces queda como más de fijo la memoria? ¿Ahora? Sí. No, la verdad que no. Me cae bien Papelito, obviamente, y todo, pero digo, referentes, como que te diga, no tengo. No, hoy por hoy también los jugadores, a ver, los ciclos que tienen en los clubes son. Es muy difícil encariñarse con uno. Y aparte. Es como esa mina con la que no te querés, ¿viste? Porque sabés que en un momento te va a cagar. O sea, es así. Se va a ir. Sí, prefiero no engancharme. Me voy a encariñar y se va a ir. Exacto. No, ¿qué pasa? Es así. Y aparte, capaz que somos todos viuditas de Diente López, que está además el Diente López. Parece un tremendo jugador. Y ahí están todos, ¿no?, las redes partidarias y todo. Cuando juegan los goles. Ahora está andando volando el en loco. México. Y tal, los bancos, me pone contento. Con el Morro pasa algo parecido. Con el Morro. El morro yo siempre creo que voy. Claro. El Morro sí, está de más. Claro. Porque está de más el Morro. O sea, capaz que en los últimos ciclos no hizo tantos goles. Pero el Morro en Nacional tiene un peso que sí. Eso ya más literal. Yo, el Morro, a ver, para contar una jugosa, me acuerdo una vez fui a Los Céspedes y estaba el Morro, yo fui a hacer una nota, fui a hacer una nota para una revista que era sobre las cocineras de Los Céspedes. Ahí va. Que son como el alma de la concentración. Claro, la gente, los jugadores las adoran, son una fenómena. Y le tenían, tuve varias horas de ese día compartiendo con ella, para arriba para abajo, y cae el Morro medio escapado ahí, medio fugado de la práctica, a buscar queso que le escondían las locas en un lugar especial de la cocina. Claro, tipo, le dio hambre en la práctica. Te juro por Dios. Y ahí me llamó la atención porque el loco, claro, venía de jugar en Turquía. Claro. En Turquía, sí. Sí. Y hablaba, no sé por qué se le dio por hablar. Se ve como yo le estaba hablando con ellas de comida y esto y lo otro, le salió la faceta gourmet. Gastronómica. De lo que comía en Turquía. Sí, extrañaba el falafel. El falafel es vegetal. El kebab. Impresionante. Así que tuvimos una charla ahí con el Morro, sí. Qué en el morro. ¿Y cómo es tu vínculo con la selección, por ejemplo? No te voy a preguntar, hay una pregunta de rigor que la voy a descartar porque sí. Si preferís Libertadores o un mundial con la selección, yo creo no que no hace falta ni preguntar. Si se transmitiera la cara que pero, puso. Ya está, creo que quedó clarísimo, sí, ¿no? Okay. Pero tu vínculo con la selección, por ejemplo, ¿cómo? No, yo qué sé, sí. No es lo mismo. No es lo mismo. Tengo buenos recuerdos de la selección también. Copa América del 87, por ejemplo, la tengo bastante presente. La vi. Eran dos partidos nomás, ¿no? Fueron dos partidos. Sí, semifinal sí. Con Argentina y la Chile. Bueno, sí, sí. Y después la siguiente en Brasil. Ah, claro. Estaba Rubén Sosa el gol volando. El de Sosa Argentina que pincha a Ruggeri y lo tira. ¿Esa la ganamos también? No perdimos la final. Perdimos la final. Pero tengo esos partidos bastante... De verlos en la tele en Brasil, en lo de mis abuelos, con relato brasilero. Curtí bastante fútbol así. Padre, lindo eso. Muy lindo, sí. Veía bastante de brasileirao, todo. Y bueno, el Capeto Gaúcho lo curtí mucho. Mi abuelo ya se hizo hincha de Gremio. Y nosotros nos gustaba Gremio. Por el Hugo. Sí, no, pero en verdad yo ahí no tenía ni idea. O sea, por lo menos no, era más por mi abuelo. Mi abuelo era de Peñarol, entonces teníamos eso, pero allá Gremio sí nos cayó como mejor que Inter. Capaz que. No. Claro. Cuestión que en Uruguay sí, pero no soy de ir a la cancha ni a palos. Sí, bueno, obviamente partido de eliminatorias capaz que me junto con mi viejo a verlo en la tele y mundial. Sí, bueno, el mundial está buenísimo y obviamente. Y después sos así un cibarita, digamos, de ver fútbol internacional, de sentarte a ver el Real Madrid, el Barcelona, la Liga Inglesa. No. Me encanta, obviamente. Pero no es, no. En otro momento de mi vida veía un poco más. Ahora, la verdad, no tengo ni cable. Cuando voy ahí los domingos, a lo mejor, si puedo después de comer, me tiro ahí en el sofá y aprovecho para quedarme ahí mirando algo. Fútbol inglés, obviamente, está claro. Alucinante. Pero el de España me embola un poco, el Barcelona me sí, la suda. Ya fueron. Qué embole todo eso. La Serie A... La Serie A es inmirable. Ese nunca me termina de... Me encantaba, obviamente. Claro. Cuando venía en el Canal 10. Yo veía nada, claro. Veía eso. Con Maradona. Y Barranca. Yo veía, curtí Maradona Sosita ahí. Sosita en el Inter. Glorios. No, estás loco. No. Sin duda que el fútbol más atractivo resulta es el inglés. Y, bueno, creo a cualquier persona. Sí, sí. O sea, como otro deporte. Como transmisiones, mucho sí, más. Sí, está buenísimo. ¿Y hubo en tu vida una trayectoria de baby fútbol así o...? Sí, que se pueda contar. Sí, era malísimo, en verdad, yo en el baby fútbol. Tuve un par de temporadas en el Montevideo Cricket, club de Carrasco, que en realidad llegué ahí porque mi viejo tenía un vínculo con ese club por un tema de él. Mi viejo es del rugby. Ahí va. Además de fútbol y nacional y toda esta locura, pero él fue técnico de rugby de ese club y nosotros... Fuimos ahí de chico con mi hermano y jugué al béisbol ahí varios años, de verdad, varias temporadas, la verdad que sin gran éxito. Aprendí a jugar un poco más al fútbol de grande, la verdad, jugando al fútbol 5. Creo yo que aprendí. Ese. Ahí me ponían, no había offside, ¿no? No había. Y me paraban de pescador, pero mal, había un técnico que me tenía parado al lado del poste. Era del poste. Rápido. Sí, se ve que sí, pero digo, no me llegaba una. Era un cuadro bastante malo la mayoría de los años. No me fue muy bien. Me encanta jugar al fútbol, la verdad que como a medida que lo voy entendiendo, creo que también, ¿no? Como fútbol 5, ¿no? Sí, claro. Me escucha él y dice, aprende a jugar al fútbol, o sea, ¿qué está hablando este? Juega, no existe. Sí. Pero de verdad que es algo que me fascina, o sea, es como de las actividades que más espero, seguro está en el top 3 de la semana. 4. Está ahí, top 5. Está top. Y me encanta jugarme. Es una hora que me distraigo, además de teléfono, que me está volviendo un poco loco. Laburar en gastronomía a nivel de lo que te demanda de tiempo, de energía y de. Yo tengo dos locales ahora en este momento y encima me estoy embarcando en otro proyecto de una pizzería. Entonces, la verdad. el teléfono mío es mi herramienta de laburo, por un lado, porque estoy conectado con esto, con todo, pero sí. Explota. Claro. Explota en la mano y ya desarrollé como hábito de permanentemente estar mirándolo. Sí, sí. Entonces está. Fútbol también es como el ensayo con la banda, son ese de, se apaga el teléfono por claro. un rato. Y entre esas vetas creativas o tantos oficios que sí. no, nos decías acá, Fermín, ¿qué significa para vos haber escrito sobre Nacional? La verdad que un sueño hecho realidad. A mí me llamó Alejandro Luzardo, que es el editor de Decano, para hacer un libro de niños con la historia del club, que se llama Bolso, mi buen amigo. En el año 2013, 14, no me acuerdo. Fue la temporada de Gallardo como técnico. Ahí va. Y en realidad el libro lo que hicimos es como un padre y un hijo que van a la cancha. Y en los entretiempos el padre le va contando al hijo la historia del club. Ahí va. Por la curiosidad del guacho que le pregunta determinadas cosas. Y ahí va apareciendo casi todos los hitos de la historia de Nacional. Y al mismo tiempo se va narrando un poco ese campeonato, que fue un campeonato especial, en el sentido de que tipo, Nacional arrancó muy abajo, sí. lo revirtió y terminó saliendo campeón. Y nada, en verdad fue un libro que digo, yo nunca había escrito para niños. Fue un ejercicio que estuvo bueno, porque no me resultó para nada difícil, en el sentido de que fue nada más como recrear un poco, pensar en mi propia historia y Nacional un poco es mi infancia también. Claro, sí. Y asocio, sí. Creo que amo tanto a Nacional porque la asocio con todos esos recuerdos míos con mi viejo, con mi familia, que los tengo muy presentes y que los tengo en el corazón, de verdad. Entonces, como que cuando a mí me hablan de Nacional, yo enseguida voy para ahí. Sí, era como transferir tu experiencia de vida, prácticamente. Sí, te juro que sí, la verdad que sí. Y nada, fue todo divino hacer eso. El libro ya va, creo, por la tercera edición. Se lo sacó Fin de Siglo. Y bueno, después hubo un segundo libro ya vinculado, que fue sobre el Chino Recoba, que se llama Yo vi jugar al Chino, que también fue por medio de Decano. Pero ya otro tipo de laburo. Estuvo bueno conocer al Chino, compartir algunos momentos con él. Pero lo del libro para niños estuvo hermoso. Claro, sí. Muy bien, pues tenés el cuento en Cenizas también de Agustín. Sí, bueno, de Cenizas en verdad escribí un cuento sobre una experiencia distinta, que fue como una muerte que yo presencié en la Popular. Un flaco de lo que semi-accidentalmente murió en la tribuna. O sea, vos sabés que hoy lo releí el cuento y tenía esa duda y bueno, ahora vos lo aclaraste. Es verdad, ¿sí? Es una historia real. En realidad eso fue en un partido en Maldonado, un clásico, y nada, era un flaco que estaba como muy consumido. Yo lo conocía de vista de todo el mundo, lo conocía de vista de la tribuna, eso. Esa gente que está siempre. Repasado, estaba hace tiempo, como se venía haciendo pelota, te das cuenta como muy venido a menos el flaco. Y como que ese día estaba como medio mareado, medio hecho pedazos, y alguien lo empezaron a empujar como un chiste, como. Sí, ah, sí, la técnica. Me apartaron el culo, y terminó el loco que se caí y se desnudó. En realidad salió en todos lados. Lo que pasa que. El loco no murió en el acto, claro, sino que estuvo varios días en coma. Pero era obvio. Cuando yo estaba al lado, aparte de al lado, no, pero no sé, a un metro y medio con otro amigo. Y como vimos todo ese momento, esas cosas que te quedan marcadas. Y encima ahí, en el momento que pasó eso, que el loco pega acá, que quedó tipo seco, perdón, los ojos abiertos, cobran penal para Nacional. Y, es terrible. Y claro, sí, y como que los referentes medio de la barra se ponen alrededor del flaco lo podían mover. Claro, ahí avalancha, todo. Y eso, la avalancha se le iba a ir arriba al loco, era el medio. Eso que fue un partido en los 90, en los 90. Fue un poco después, Maldonado. ¿No fue el día ese que se armó Terrible Bardo? No, siempre se arma lío. No, muy recordado, Maldonado. ¿2006 puede ser? Pues, sí, capaz que es Maldonado, sí, 2006. No, creo que fue 2006. No es el mismo partido. No, a ese fui también, pero no fue el mismo. Y ahora que tocábamos los clásicos, ¿cómo vivís los clásicos? ¿Vos tenés cábalas? ¿Hacés promesas? Sí, cábalas, obvio. Pero por lo general la camiseta, que dura lo que dure la racha, ¿no? Nada, los clásicos los vivo mucha ansiedad, muchísima ansiedad. O sea, es como de las cosas que me generan. Ya en la semana arranca, sí, la manija. Sí, obvio. Y después en función del resultado, sí. No, y el partido, el resultado, y sí, es el partido que claramente me genera más intensidad a nivel emocional, nervios, ansiedad, no sé. Sí, considero que me importa mucho, capaz, ¿viste? Y como que... Sí. O sea, no, yo sé cómo me tomo también la derrota. Yo soy muy mal perdedor, en general, en la vida. Tipo, de chico siempre me decían calderita de lata, como que, no sé, era capaz de romper algo después por perder un partido de cabeza. ¿Cómo fue el quinquenio en la adolescencia? Porque eso, han venido algún hincha nacional eso fue... Y sí, es algo que te marcó, claro. Me marcó, pero también en realidad te marca en la derrota extrema, como que es lo que fue, y permanente. Pero también nos marcó, yo creo que lo que rescato del quinquenio y que todos rescatamos es que nos marcó como hinchas también en la fidelidad. Es claro, así. Claro. Sí. O sea, que sí. El 98, la gente que iba a ver a Nacional era impresionante. O sea, es la verdad, mire, recorré los videos de esos partidos, toda esa campaña, y era un año que podía ser el año del sexenio. Eso es parte de ser hincha también, ¿no? Y, claro, hace mucho al sí, vínculo, ¿no? La verdad que sí, nosotros, los hinchas de Nacional, lo rescatamos mucho eso, porque... Entiendo yo que no es algo que la prensa o en general se mencione mucho ni se le dé el color que tiene, que la hinchada nacional realmente siguió yendo y siguió apoyando más que nunca en el peor momento. O sea, entonces. Sí, pues el exitismo, digo, ahí son. Y es claro, fácil. Es fácil. La buena se suben todos. La buena se suben todos. Tal cual. Bueno, Fermín, la verdad que precioso recorrido por distintas etapas de la vida del fútbol nacional. Podríamos seguir como podríamos seguir como todos con algún trago o algo. pero bueno, la verdad que te queremos agradecer por haberte tomado este tiempo. ¿Puedo pasar un ¿sí? aviso? ¿Cómo no? Estamos este jueves y viernes vamos a tocar con mi hermano el Tuca, acústico, en Blues Bar. A las 10 de la noche, hay 30 entradas cada fecha. Nada, es el plan de lo que hay para tocar ahora. Sí, está esas cosas, pero está bueno. Hicimos un repertorio con temas de Hablan, temas nuestros, en versión bastante bluesera, en algunos casos, como eso decimos, bastante sentimental. y algunos covers también de bandas míticas de rock and roll, de los Stones, Ramones, etcétera. Specials. Ratones paranoicos, no sé. Está divertido, está lindo. Vamos a tomar Fernet, seguro, whisky, birra y a gozar un rato. Así que bueno, están invitados. Y es hplehple.uy@gmail.com para hacer rezar. Espectacular. Pasado entonces la invitación y siempre es una linda oportunidad para escuchar las canciones de Hablan por la Espalda, que es una hermosa banda. Fermín, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. Bueno, un placer. Será hasta la próxima, capaz que en otro momento nos volveremos a juntar de fútbol. Claro que sí. Vamos a un cortecito que ya se viene Mateo, que está ahí en Las Gateras con ese hermoso libro que vamos a estar repasando. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.